La duda y la pregunta, amor es la respuesta. Si duda, súmese a esta propuesta romántica y amorosa. Súmese a esta y todo será color de rosas. Si la unión hace la fuerza, no se quede solo. Con amor y con éter, filo mármol, ganamos todos. En la duda y la pregunta, amor es la respuesta. Si duda, súmese a esta propuesta romántica y amorosa. Súmese a esta y todo será color de rosas. Si la unión hace la fuerza, no se quede solo. Con amor y con éter, filo mármol, ganamos todo. Propuesta romántica y amorosa, súmese a esta. Y todo será color de rosas. Si la unión hace la fuerza, no se quede solo. Con amor y con éter, filo mármol, ganamos de la asamblea nocturna, de la asamblea nocturna del sueño, del cóncable de lentos, pin, pepe, perreco de vuelta. Mírate para allá y dije que... Pin, pere, que me pepe. Por suerte. No, no, no, no. Debe estar a obispo. Arranca y arranca. Muy lindo, muy lindo. En 3, 2, 1. De la asamblea nocturna, de la asamblea nocturna del sueño, del cóncable de lentos príncipes destruidos, olvidados de sus propias culpas, de jueces irreprochables, implacablemente justos, elegidos por el propio acusado, del tribunal donde nadie nunca pronuncia la sentencia. Protégeme, Dios tutelar de los aposentos oscuros. Dime cuál de las 42 divinidades apacibles me salvará del despertar de sus simulacros de vida, de los pequeños pleitos que alimentan la vanidad y la codicia, de la seducción de los relojes, de los reflejos, de los domingos huecos y los lunes de la resignación, de saber que el cielo es negro y las estrellas están muertas. Y no decirlo. Del libro de Aurora Bernardés, he leído y voy a decir sin leer, sin repetir y sin soplar, que esto es la barra de mármol desde un lugar muy especial que ya nombraremos, pero sigue siendo la barra de mármol. Aunque recuerdo, ahora producción en vivo, producción mental en vivo, que este ciclo especial donde salíamos con el Ampolla era el ciclo de recorridas de la barra de la Ampolla también y de los boliches de la Ampolla, el ciclo de boliches de la Ampolla. Por eso, en esta segunda edición, la vez anterior estuvimos desde el bar El Ring, ahora estamos desde otro bar, la segunda edición de estos boliches de la ampolla, vamos a presentar a quien nos trajo hasta aquí. Antes que nada, presentarlo a él y antes que nada decir que esta es la edición especial número 2, pero que es la 2 de 25 fechas que tenemos ya pactadas y cronometradas, ¿verdad? Entonces vamos a presentarlo a él, que es el productor de toda esta circunstancia. El queridísimo, el benemérito, el no siempre tan bien ponderado, ¡Ampolla! ¡Ah! Bueno, muchas gracias al público presente. Muchas gracias a usted por esta introducción que ha hecho nuevamente a esta columna. Llámelo espacio radial usted si quiere. Podemos llamarle espacio radial perfectamente. Aunque, ¿cómo no? Desde la barra de mármol, el espacio radial que involucra esta ruta, digamos, por la mística, por la, ¿no? por la imaginería popular en torno a estos. Qué bueno que está hecho. Espera un poquito que estoy hablando yo ahora. Ahora le vamos a dar la entrada. Discúlpeme. Toma las rietas del programa. Ojo. Ahora, discúlpeme también usted, Térfilo, si me tomo alguna atribución que no me. No. Usted tome ese. Pero yo acá me siento un poco empoderado. Vio que ahora. Espere un poco. Pero deje la manteca, Roquecito. Espere un poco, que era de la mesa de al lado. Ahora le van a traer la picada azul. Que agarra la manteca usada. Está bien. Bueno, pero está bien, ahí hay un pedacito de pan. Entrele. Bueno, ya estábamos acá. Y yo quiero primero que nada agradecer este espacio que me da usted en su barra. Porque es la barra que hacemos un poco entre todos, pero es suya. Ah, me parece importante. Discúlpeme, porque no estoy intrometiéndose. Eso, intrometiéndome. Sí, dentro de lo que es su ámbito, ¿no? Pero esta es mi casa. Bueno, en fin. Yo le voy a dar así introducción a nuestro querido compañero y amigo. No, espere. Roquecito, justo no. No, ahora no, Roquecito, justo le iba a dar entrada a usted. No, pero preferible que vaya ahora. No, pero vaya, si tiene que ir al baño, vaya. Hay gente. No. Bueno, va a ser el programa así. Sí, bueno. Bueno, usted, Roquecito, ya se ha introducido solo. Disculpe. No, se ha introducido solo. Acá, la gente no sabía ni cuándo aplaudir. Muchas gracias. Disculpe que estaba hablando con el hombre de la mesa al lado acá. No, ya vi, sí. Porque me parece que se le enojó porque le tocó la manteca. Él me pidió los manises y yo se los acerqué. Estaban haciendo trueque. Exacto, la manteca que no teníamos nosotros, que no nos daba el presupuesto. No sé. Mire, una mesa. Qué lindo el boliche este. ¡Ah, le gusta! ¡Ah, qué precioso! Vio que tiene mucho espacio. Sí. Es lo que más tiene. Es lo que más tiene, mucho espacio, sí. Y no es que sea grande. No es tan grande, pero tiene como esta luz tenue también, ¿no? De alguna manera, que le da como... Difícil de encontrar yo cuando me dijeron dónde Avenida de las Estrellas y Saturno. Exactamente, justo la combinación. Ya que dio la dirección, le decimos a todo aquel que quiera arrimarse, que esté escuchando eso en vivo. Exactamente. Que se dirija hasta aquí. Que se puede dirigir a esta esquina porque estamos en ni más ni menos que en el Bar Halley. ¡Ah! ¡Hermoso! ¡Fantástico! Ahora te he preparado el sonido. Sí, porque ahora está muy de moda esto de la marca sonora, ¿vio? Ahora no solo de la marca, usted se hace un logo, cosas así, sino que además tiene también aquello que se llama marca sonora, ¿no? Cuando usted prende Netflix, por ejemplo. Siento ese ruido y quiero ver películas. Exactamente, entonces acá algunas empresas como esta del Bar Halley. Tiene marca sonora, amigo. Tiene marca sonora para que usted lo reconozca en cualquier lugar. Y le da ganas de tomarse una grapita. Le da ganas, por ejemplo, o de ponerse un poco, ¿no? Como flotar un poco en los problemas a veces, por ejemplo, que no es un buen consejo. Sacarse, salir de los problemas bebiendo. No. Pero no. Sabemos que, bueno, que sucede. Pero a veces compartiendo, sí. Pero sí es muy bueno para meterse en problemas. Beber es muy bueno para mí. Beber es muy bueno, muy propicio para mí. Pero esto de la marca sonora que usted me dice, me explica muchas cosas, porque hace dos semanas atrás fue la primera vez que yo vine a este bar. Ajá. Usted sabe que por la mañana de ese mismo día, el parlante que promociona cosas pasó el parlante en bicicleta. ¿Qué? Con este mismo sonido. ¡Ah, mire usted! Yo no sabía qué era. Por la noche usted sabe que dije, voy a ver qué tal este boliche aquí, esta dirección tan particular. ¡Ah! Y usted estaba como influenciado. Con la marca sonora. ¡Ah! Oh, mire usted. Sí, funciona. Es una cosa... La sé que sí. Y aparte como la oreja es algo que está siempre abierto. Sí, por supuesto. No, porque la oreja no tiene párpado. ¿Por qué? No, a mí me gustaría saber... Entonces, la oreja se cierra... Sí. Se cierra la cierra el sistema operativo, sí. La cabeza, ¿no? La cabeza. Que a través de la atención. Ah, no te escuché. Sí, ya exacto. Al gordo le reclaman a veces. La mujer dice, no me estás escuchando. Sí, sí. Y ahí se le cerró el párpado. Sí. Eso es producto te de... oigo, pero no te escucho. Exactamente. De los años del matrimonio. Pero entra igual. Ah, la información entra igual. El tema que se va al lugar es que uno tendría que saber a dónde va. Y no sabemos dónde va y después lo preguntamos. Ni siquiera sabemos que ha ido. Sí, claro. Ni siquiera. Pero tendría que haber alguna alarma, alguna cosa. Tienes que razón, algún tema. Sí. Archivalo, porque en algún momento esto que no quisiste escuchar te va... Te va a condenar. Sí. Es que bar es medio temático, ¿no? Jale. Porque exactamente. Me encantan las cosas que tiene acá adentro. Ah, vio, le gusta la decoración. Sí, sí, sí. Muy interesante. Me encantan las cosas que tiene acá adentro. Ese casco, por ejemplo, que hay allá. Ah, oh, vio ese casco. Ese casco era de Neil Armstrong. Sí, después. Ah, sí, porque vino un día acá el Neil Armstrong. No me diga. Vino acá el Neil Armstrong una vez que vino a Montevideo de incógnito. Ah. Y entró acá el bar Halley. Lo trajeron acá. Y bueno, y ahí sí, la cantidad de... Sí, y ahí se juntó con la gente de ahí, la gente no lo conocía, entonces él como que pudo sentirse bien, no sé qué, y un día... Y un paso para él. Exactamente, y se sintió un anónimo, ¿no? Que podía... Y está, y después les quiso decir, no, soy Neil Armstrong, porque en un momento le pudo más el ego, digamos, y quiso abrirlo. Típico. Ya dijo, pero en señal de gratitud, porque me hicieron pasar un lindo momento, les traje el casco este. Oh, qué bueno. Porque al lado vio que tiene... No me diga que este estuvo en la... ¿Este que estuvo en la... ¡Claro! No me diga. ¡Claro! ¿Qué se piensa que va a ser el... Ahí está la foto, mire, firmado, dice, Neil Armstrong. Claro, Neil Armstrong pasó por acá. Para todos los amigos. Para todos los muchachos. Sí, al lado vio que está el banderín del Club Atlético Cosmos. Del cual se hizo hincha inmediatamente. Sí, claro, y al lado está el Club Atlético Las Estrellas. Y la cabeza de Geñuel dentro del casco. ¡Ah! Ese fue un chiste. Pero es muy bueno. Quedó lindo, ¿no? Ese se le ocurrió. Se le ocurrió a uno ahí que estaba. Y dijo, ese no cabe acá el casco, decía el gallego. El gallego que es el padre del dueño del boliche. Ah, que aparece a veces. Y el gallego dice, el casco no entra acá, decía. Y él intentaba ponerlo ahí donde está ahora, pero estaba la cabeza de Geñuel. Y lo puso ahí. Y le gustó a todo el mundo. Y quedó muy bien. Quedó muy bien. Ah, encantado. La verdad que estoy emocionado con todo lo que hay acá adentro. Vio las luces, la red esa de luces LED que tienen ahí. Que tiene. Parecen estrellas. Y aquel rincón allá, sí, que está con los stickers estos que le dicen, los bioluminiscentes. Y con la luz negra. La luz negra, ahí está, la luz sí, negra. Lo único que me dijo, que ahora yo cuando iba a ir al baño, me dijo uno de pasada, y no vayas ahí que hacen un agujero negro. Bueno, es lo que tiene, sí. Tienes particularidad, la boliche, ¿no? Claro, es como... Sí. Parte del folclore. Claro, bueno, claro. Y tiene un sector de como el anillo de asteroides, así que... Sí, pues es una parte que están arreglando. Ah, cuidado, no arranque. Sacaron, había una cinta amarilla que se ve que la sacaron. Como un escenario. Gallego, pongan ahí la cinta, que se va a caer uno. Allá al fondo se ve el cabo Cañaveral. Sí. Allá es donde se hacen muchos lanzamientos. ¿Tienes un lanzamiento? Anda para allá. Va al cabo Cañaveral. Sí. Pero bueno. Si no, le recomiendo ir a verlo. Detalle. No, hay muchas gracias. Lo que yo veo, Mucho misil también. Veo, hay un diploma colgado ahí en la pared. Ah. ¿No vio que ahora se parece que hace unos años se están vendiendo unas parcelas en la luna? ¡Ah, sí! ¡Ah, pero este boliche tiene comprado una! ¡No, sí! Pregúntele, sí, pregúntele. ¿Qué? Ese que ve ahí colgado en la pared. Es la parcela que tienen comprada en la luna. Van a hacer un boliche allá, no me digas. Y va a ser, justamente va a ser la sucursal. Sí. El Bar Halimun. Halimun. En lugar de Honeymoon. Halimun. ¿Entiendes? Es como Bar Halley, que sí, tiene que ver con el Valhalla también, con ese lugar también donde los dioses beben su agua miel, su hidromiel. Esas cosas. Lo de Halley, creo, yo quedé por el cometa, ¿no? Por supuesto. Exactamente, aclaramos al público que Valhalla es Halley por el cometa Halley, que pasa cada 76 años. Ah, como sí. Bien dice acá un cartel. Bueno, cuando pasó la última vez, en el 86, pasó por acá. Por aquí. Claro, pasó por acá y quedó el nombre de Bar Halley. Yo lo vi. Justamente. Ajá, bueno, eso es que lo vi, no sé. Pero si usted, lo vi. Claro, sí, usted lo debe haber visto. Sí, yo era chico, pero lo vi. Ah, mire usted. No sé si yo lo vi también. No sé si lo vi. Yo vi, una noche vi dos. Sí. Otra noche vi uno, pero medio borroso. Otra noche llegué a ver como cuatro. No sabía bien qué estaba pasando con los cometas. Cometa. A mí me dijeron de entrada, andaba en el cometa. Y yo esperaba algo. ¿Fue a ver el defensor? No, esperaba a ver algo que tuviera cola y que remontara. Ah, claro. Como una cometa, ¿no? Claro. Pero después me explicaron más o menos lo que era. Pero cola tiene. Sí, tiene sí. Tiene cola. Lo que pasa es que tiene la cola por delante. Claro. Raro. Y ahí habrá salido. Porque son los vientos solares. Los que le generan ahí le despeinan. Claro, le despeinan el copé. No quiero entrar ya en el fútbol, ¿no? Pero de ahí habrá salido lo de barrilete cósmico. Y capaz que sí. No, cuando le decían a este muchacho. Ah, Diego Armando, querido Diego. No, el barrilete cósmico era también porque era en estas dos cuestiones de la fantasía, de la generación de la fantasía, de la cosa que va más allá de lo que uno puede imaginar, aquello que entra en el orden de lo fantástico. Y de lo de extrapolación. Por ejemplo. Ah, perfecto. Se cree una palabra extrapolación. Sí, sí. ¿No? Extrapolación. Tiene dos obsesiones. Es una palabra compuesta. Exacto. Es lo que se le dice palabra compuesta. Sobrepolación. Claro, bueno, ¿qué más podemos decir del cometa Halley? No, yo que sé, a mí. Por ejemplo, que yo no, que en el año 1000, creo, si mal no recuerdo. Bueno, yo ahí no era. O por algo así, no, yo tampoco. Yo tampoco. Ahí, en el año 1000, el cometa Halley pasó. Pasaba también en ese momento, y se había determinado que cuando pasara ese cometa, las profecías decían que el mundo caput. No me digas. Y entonces un montón de gente se dedicó a confesarse, a vender sus tierras, a entregar todo, y la última noche todo. ¡Valía la todo! ¡Pata! No. Ah, todo tenía que ir al cielo, ¿qué va a valer todo? No valía nada. Yo pensé que era. Pero Roquecito, en el año 1000. Ahí se vieron los verdaderos, creyentes. Claro. Hubo también de ellos como ustedes. No, de eso debe haber habido, pero espere que no termina ahí. Entonces. Vení, vamos a ver el cometa. Exactamente, entonces. No, pero no fue lo que pasó, Roquecito. Disculpe. Entonces. Agarran y se preparan y no pasa nada. Y no pasa nada. ¿Y pasan los días y no pasa nada? Y no pasa nada. ¿Y qué dice? Se dieron cuenta que no iba a pasar nada. Y en ese momento empezaron a hacer fiestas. Y ahí sí, eran todos contra todos. Y ahí nace carnaval, se dice. Hay como ritual, que es el día en que uno se ríe de la muerte. Y todo porque no pasó, porque como ellos pensaban como que ellos habían logrado que no pasara nada. Ganó. Claro, ganamos nosotros porque nos confesamos, no sé, por algo así. ¿Me entiende? La vida lo sonríe. Y al final termina así, sí, como usted se imaginaba. Ah. Claro, pero usted está en esta época, ya sabe. Y eran 75 años, entonces, joder, por ahí no volvía. Hasta que volvía de nuevo. Se confesaba. Ay, está, por la duda que es así. Claro. Era así. En la tercera, en la tercera temblaron. 75 porque la tercera años. Siempre era la vencida, ¿no? Ah. De siempre. Sí. Ya habían pasado como 200 años la tercera. Y bueno, pero tenían, o sea, sabían que venía de nuevo. Ah. Y incluso hubo gente que acá en el momento que pasó el cometa Halley, en el momento también lo tomaban como una señal. Sí, como un mal augurio. Sí, por momentos sí. Para otras culturas no, pero para otras sí. Y así sucesivamente. Cerca de la casa de un vecino creían eso, porque entraron a caer pájaros así secos para el piso. ¿En serio? Caían y caían y caían y... ¡Esto es el cometa! Decía el vecino, ¡esto es el cometa! Sí. ¿Y qué era? ¿Qué era? El cable de la luz estaba pelado, los cuales se apoyaban y ¡pa! ¡Pa! ¡Pa! Y la cosa que caía en sí. Y lo menos sabía. Le echaba la culpa al cometa, pero bueno. ¿Qué hace? Cosas que pasan. Claro, no, pero. No, no. También. ¡Se viene! Sírvale acá a Roquecito. Ya que está dando la lengua, ¿verdad? Sírvale a Roquecito que. ¡Dale la lengua! ¡Hoy viene! ¡Hoy Roquecito está Halley! Bueno, así que desde el bar Halley. Ya ¡Bar Halley! Claro, ahí está. Desde el bar Halley, el Halley, como le dice la el gente. Halley también. El Halley. Vamos a hacer este programa. Además, es un bar muy concurrido, escucha. Pero así no, que, no. Está siempre lleno. Y un jueves por la noche, imagínese, un viernes, sí. Un sábado. ¿Qué hace, Coca? ¿Todo bien ahí la señora? Bien, bien, bien. Que acá el bar es típico los domingos. Sí. Los domingos de tarde cuando más gente viene. Sí. Bueno, tenemos que decir que hoy domingo, que estamos grabando esto acá en el bar Halley, ¿no? No es en vivo, creo que ya lo dijimos, pero por la duda lo volvemos. Bueno, no sabíamos si lo íbamos a decir o no. No, hoy domingo. Mantener. No es en vivo porque tenemos. Esto es un. Como decimos, un espacio producido. A propósito. A propósito. Yo tengo una como todo lo demás. Tengo una mezcolanza, estoy tomando alcohol, café con leche. Sí, pare un poco. Sí. Por lo menos no coma la medialuna dulce. Y además le dijimos a las 7, acá y está desde las 7 de la tarde, obviamente. Claro. Está de las 7 de la mañana. Claro, sí, yo dije, no será acá. Voy a por la duda, me quedo. Hija. Y probó, porque tiene bien, por lo menos al mediodía tiene. Una milanesa. Esa milanesa con rulo que hablábamos la otra vez. La peluda. Había tres. Galácticas. Tres menús había. Ah, mire usted. Sí. Permiso. Con caballo. Después tenían buceca. ¡Oh! Y moñitas. Y yo probé las tres cosas. ¡Ah! ¡Qué avanzada! La verdad. Estaban viendo por meterse en el rubro de las hamburguesas y para meter el majale y una. Nah. Y... Sí, yo eso no lo probé. Y la cajita. Antes acá no había comido tres huevos duros, ¿no? De eso que había. Claro, ahí. Bueno. Digo, pues están por ampliarse a ese nuevo rubro que ponen pero ahí entra en la lógica multinacional y ya uno se tiene que autoservir. El gallego no quiere. No, el gallego está malísimo. Sí. Imagínese. Ese, pero qué vergüenza, le dice al hijo. No tenés gollete, no querés laburar, vas a poner pantalla, hacete cargo, le grita. Sí. Y se va de un portazo siempre enojado. Y yo creo que tiene razón. Y yo le grito, gallego, no te calentes, gallego. Que vive en la cocina, por llamarlo de alguna manera, del bar. Exactamente. Vive acá. Sí, vive. Sí, bueno, lo de él es un cuerpo inseparable. Es parte de él, es como el gallego expandido del boliche. Un cuerpo celeste. Claro, él es el gallego expandido. Como se expande el universo, él se expande en el boliche. Es hincha del Rayo Vallecano. ¿Ah, sí? Sí. No sabía. Tenía el banderino ahí atrás, el hombre me lo conservador. Sí. Yo vi un rayo rojo así, dije. En blanco pensé que era. Yo todo el cielo. Capaz que era una publicidad de Marvel. No. De Flash. No. Es de Marvel, Flash, sí. Claro. Sí, creo que sí. Poner. Bueno. No, el Flash es de DC, pero. ¡Ah, es de DC! ¡Te dije! Era de DC. Bueno, no sé. Pero no importa. Lo importante es que es gallego, de Rayo Vallecano, que vive acá y que se espalde, ¿verdad? Para la gente que está tomando apuntes en su casa. ¿Qué? No me acuerdo bien la dirección, pero después Avenida la pasaremos. Avenida de las Estrellas y Saturno. Avenida de las Estrellas y Saturno. ¿no? Sí. El que quiera concurrir, horario extendido. Ah, ¿verdad? Sí. Acá, hasta que no llega la policía. Oh. No, pero esto es un amigo. Un amigo, es un amigo. Pasa, le da la vianda y siguen. No, porque pasa, no. A buscar la vianda. Porque no, es no. Una vianda. Sí. Fast. Por eso tiene que ser hamburguesa, por lo de Harley y fast food. Claro, es buena la de Harley como para sí, la claro, comida. Claro. Pero no, sí, horario extendido doy fe, porque estaba a las 7 de la mañana, me desayuno, hice todo, todas las comidas. No, acá se... esto es muy completo. Sí, sí. Está 24 horas. 24 horas y la gente viene y se queda así como... Y bueno, y el hijo de gallego, que es muy tecnológico, así quería empezar a poner también unos robots para que le sirviera a la gente. Ah, cuando el padre se puso de punta de nuevo, dijo, ¿cómo unos robots? No, pues mirá, no tenemos que pagar a nadie y podemos ampliar el local. Pero ¿ampliarlo para qué si así está bien? Claro, además con la habitación, que los techos negros parece... Sí. Y los espejos, vio los espejos. Lo que pasa es que los espejos están un poco humedecidos y ya no provocan esa sensación de infinito. Sí, ya está. Pero vio que usted pone un espejo enfrente del otro y es el infinito. Y más allá. Y más allá. Sí. Bueno. ¿Techos negros por qué? ¿No? Sabía que Buzz Lightyear es en homenaje a Buzz Aldrin. Lo dijimos. ¡Ah, es cierto! Que por cierto, claro, Buzz Aldrin también tiene acá uno de los mijitorios. Tiene grabado los nombres de los astronautas. Sí. Y es Pez Friendly. ¿Sabe con qué le puso el nombre? ¿Cómo le escribió el nombre? ¿Quiere que le cuente ahí en el mijitorio? Ay, mamá. No sé si quiero que me cuente. Yo no sé. ¿Quiere cuente? No sé, bueno. Sí. Cuando vino Buzz Aldrin, le dieron un par de cervezas. ¡Claro! Sí, lo que pasa es que, claro, vino Armstrong y le dijo, tenés que ir. Y vino... ¡Vino! ¡Vaya, tenés que ir! Y bueno, ¿quién fue que bajó primero? Está bien. Un gran paso para el hombre, un pequeño paso para el jale. Y vino y pusieron una chapa con cemento fresco. Y el bus, después de un par de cervezas, le dijeron, anda y escribí tu nombre. Ah, mire usted. Y ahí lo escribió. Está un poco movida la letra porque salpica. Sí, porque... Pero vio que escribió bien. Porque, sí, pero además porque de todo... Porque no es tan fácil. Yo he probado y no es tan fácil escribir. Porque acá hay... con water y con taza turca. La taza turca, yo como es, sí. El agujero en el piso. Sí. Y a los costados usted tiene como para apoyar. La plataforma para los... ¿Y qué son las plataformas? Es la suela de la huella. ¡No! ¡Tiene razón! La misma... Si usted se fija, cuando pisaron, exacto, la huella de la luna es igual. Es la misma. Tiene razón. Con razón se sentía tan cómodo. Claro. Buzz parado ahí arriba del... Y está, y lo escribió Buzz Aldrin. No sé cómo hizo para ponerle el punto a la I. Debe haber sido con la última un gota. Un esfuerzo. Pero además quedó como los cráteres por la salpicadura. Ah, quedó como si fuera la luna. No, un trabajo artístico sí, muy bueno. Y como veníamos diciendo, sí. Esta vendría siendo la apertura. Ah, no, pero... Cuénteme. Es larga la apertura. Ah, sí, claro. La apertura de este espacio que justamente hoy versará sobre cuestiones relativas y concernientes justamente a lo que es el estreno. La inauguración, la iniciación, el comienzo, el principio, la apertura. Y en este caso, y en mío en particular, la apertura amorosa o la apertura hacia el amor. ¡Qué bien! Nosotros tuvimos una apertura para venir... Una apertura amplia, por eso. Bastante amplia para venir hasta aquí y hablarles de esta temática. Tiene razón. Que es la apertura amorosa. Y que yo le quiero consultar a usted. Consulte. Querido Ampolla, ¿usted en el amor siente que está abierto al amor? ¿Realmente? ¿Qué pregunta? Bueno, disculpe. Yo siento que el amor se ha abierto de mí. Cosa. Siento que el amor se ha abierto de mí. Ah, bueno, sí, está bien. Es un tipo de apertura. Claro. Allí. No sabría cómo abrirme en ese caso porque no sabría a qué me estoy abriendo. No, y capaz que tiene que seguirle el rumbo. Corretearle la apertura. Sí, se le fue, se le escapó, pero usted tiene que ir atrás de la moto. Tiene razón. Una cierre. Claro, sí. Claro. Se le escapó una noche con alguna señorita y no volvió. No volvió. Por lo general no vuelve. No sé bien qué. Se abrió y se fue. Por lo general. Esa es su experiencia. Bueno. Se abrió pero... y fue libre. Le diría que la mía no dicta tanto de la suya. No. Tal vez yo simplemente estoy más atento, más abierto a que el amor venga hacia mí. Más abierto. Usted recepciona, yo tengo que... Disculpe que hable con la boca llena. No, está riquísimo. Está rico tu maní, ¿eh? Está divino. Capaz lo traen en la bolsa. Usted come de la bolsa acá. No directamente. Está perfecto. Porque vio que en el espacio comen de los... Come mismo de los paquetitos. Sí, claro. Porque si no flotan las cosas. Acá las cosas flotan también, pero más tarde. Sí. Después de dos horas, flotando ahí. Después de que usted está más de dos horas aquí, empieza a perder cierto efecto de la fuerza gravitacional. Exactamente. En un momento se puede encontrar en el piso y no saber cómo llegó ahí, ¿por qué? O puede ser que se sienta elevado del piso. También. ¿También? ¿Sí? Que su peso, el peso de su cuerpo... también disminuye. Tiene razón. Que en realidad lo que está disminuyendo es el peso de las ideas y de las palabras, porque aquí se desdibuja un poco la realidad, como en todo bar que se presenta, ¿verdad? Y referido a la de las aperturas amorosas. Mira que está flotando allá. Mire, señor. Está flotando, la cara lo vende. Está peligroso, está arriba, está cerca. No estará, pero esa seña que está haciendo no es para que lo ayuden, porque... ¿Para que le bajemos? No será. Me preocupa que se dé el cuco contra el techo, porque se mueve rápido. Gallego, ¿viste ahí, no? Que está ahí, colgado. Sí, creo que está sintiendo. Fíjate. Que sí, que lo conozco. Parece un parroquiano. Siempre hace lo mismo, Ricardito, siempre haciendo lo mismo. Increíble, bueno. Pero bueno, él les decía, escribí un libro, a ver, que prontamente estaré por sacar, que se llama... en vez de Ábrete Sésamo, este lo tengo que aclarar porque es un poquito... Ábrete Sésamo. Ábrete Sésamo. Es un palabras así que si uno lo lee y con los dibujitos así como de la... Claro, letra, le pone dibujito. Tiene dibujitos. No, es la tapa, es la tapa. No quiero ni saberlo. No, este justo no tiene dibujitos, ¿sabes? Solo la ilustración. Porque no, yo me imaginaba osito, corazoncito. No sé qué se me imaginó usted, no, Roquecito. No, Roquecito. Roquecito siempre me agarra por ese lado. No. No, pero bueno, pero tampoco en general cuando me agarra por ese lado es que me agarra. Por el lado que me agarra. Pero justamente en este caso no. En este caso, exacto. Como la nata. Y Ábrete Sésamo son claves para abrirnos los portales del amor. Para abrirlo. ¿Como un libro de autoayuda o, bueno, o un libro de conjuros mágicos? No, es un libro de mi colección de libros de coautoayuda, como decimos nosotros. Tiene razón. No solo los ayuda a usted, también me ayuda a mí. Ajá. Y todos nos ayudamos. Es parte de ese libro que cuando salga usted podrá... Por supuesto, estoy deseando porque... Puede ser que ahí encuentre la clave de mi... Seguramente, porque son pequeños tips. Tips como para estar más predispuestos a que el amor llegue a nosotros. Ajá. ¿Mm? El amor usted está en usted. ¿Te siente que se fue con esa señorita? No, ya no le queda más amor para dar, más amor para que para me esconde. Me es esquivo. Les estuvo, pero un día... ¿no? Es la misma señorita, discúlpeme. Sí, hable. Me acordé ahora lo que había dicho el programa anterior. Qué memoria. La próxima, la anterior bar. La anterior vez que estuvimos en un bar. No, la anterior. No, los peluches, que quería sacar los peluches, ¿se acuerdan? Le sacó el peluche cuando sacó. Es verdad. De repente ya no estaba. Se había ido la señorita. ¿Se acuerda de eso? Sí, me acuerdo, me dejó marcado. No, eso fue... Bueno, mi experiencia ha sido toda así, por eso. O sea, esa también se abrió. Quedó para la historia. Esa se abrió, quedó para la historia. Ya, y es una historia que me persigue. Son cosas que yo no cierro, por eso están abiertas todavía. ¿Entiendes? Claro, tiene razón. Porque... No se han resuelto, yo no pude, no me encontré a la señorita de nuevo. Mire, por dónde se... O sea que usted tiene un amor, está abierto a un amor que ya no es, que ya se le fue. Y si usted espera que ese amor vuelva para pero irse que para a otro, que me explique. para poderme abrir al siguiente. Qué hombre fiel, qué hombre fiel. ¿Me entiendes? Por eso capaz que no he tenido suerte. Lo entiendo, porque nunca, a ver... nunca hay algo así, pero lo entiendo. Mi vida sería mi explicación. Porque lo que sí me ha pasado es que he sido abordado por alguna señorita en algún momento, pero he tenido que decir que no hasta que no resuelva esto. Que sí, pero potencial, capaz que sí es el problema que estoy teniendo también. Ampolla, hace 6 meses que vine acá a terapia, 6 meses, 6 años que hace acá, que más. Te hacemos terapia acá todos los jueves, de noche. Tiene la apertura reabierta, una cosa. No, pero quiero decir, y no me había contado. No le había contado. Ah, discúlpeme, porque capaz que era la clave del problema. Mire el jale y lo que. El jale y a dónde. Estoy trancado. 86, 76 años después, mire el jale. ¿Vio cómo se empezó a aliviar? Ah, pero me llevó tiempo, que es impresionante. Tiene razón. Cierre la puerta de ese amor. Voy a cerrarle la puerta. Tiene razón, tiene razón. Ahí está la apertura. No la cierre la apertura, entonces a veces es como cerrar, para cerrar el ciclo, para poderse abrir verdaderamente a otra cosa. Discúlpeme, yo hace poco que lo conozco, ¿no? Pero no la cierre muy fuerte la puerta porque después. Ah, tiene razón. No, capaz que, capaz que se caiga un pedazo de revoque, hermano, o algo. Y si no la puedo abrir, después es más complicado. Ah, tiene razón. Mire, si un día quiere abrir. Por lo que sea. Y no. Sí, es peligroso porque durante todo este tiempo que usted dejó la puerta abierta a un amor que ya se había ido. Sí. Entró humedad, aire. Ah, tiene ahí razón. Ahí donde habita el amor está, está húmedo y oscuro. Polen. Debe estar lleno de polvo y de sí. Sí. Entonces, hay que soplar. Yo le diría que haga lo siguiente, cierre la puerta, limpie un poco, abra la puerta. Pero no, pero tengo que ventilar, me parece. No, ya está ventilado. ¡Ah, ahora lo estoy ventilando! ¡Ay, no, ahora lo está ventilando! Ah, tiene razón. Límpielo, púrguelo. Lo voy a limpiar. Cierra bien, no muy fuerte, para abrirlo de nuevo a alguna secarita. Pero para eso le voy a tirar un par de tips. Para esto lo que dice acá, son frases. En el libro. Del libro, a ver este. Ahí está, ese libro. Consejitos, tips. Ajá. Por ejemplo, mirar a los ojos. Ajá. ¿Usted lo hace? No, habitualmente. ¿Usted qué suele mirar en la persona? Una señorita, por ejemplo. Bueno. En la cara, en las facciones. La boca. La boca. Sí, bueno, es algo muy típico, mirar. Sí. Es pero como no que mira... una cosa, pero es como una cosa de... Es como que sí que no. Claro, es como un poco también, mirar a los ojos es medio comprometedor lo que pasa. Anímese. A mí me da un poco de cosa. Lo que pasa es que dicen que los ojos son la ventana del alma, ¿no? Claro, y entonces... ya abrir una ventana... Entonces, ¿cómo lo agarre a uno en el día? Claro, imagínese si uno anda en calzoncillo dentro de uno mismo. Claro, sí, que lo... ¿No? Y lo miran a los ojos y usted está ahí mostrando su, sus peores momentos, digamos. Sí, y arrascándose en otra parte. ¡Ay, mire, arrascándose en una nalga! Por ejemplo, mirando por la ventana de sus ojos. ¿Qué necesidad hay mirándole a los ojos? Y ella lo mira y ve esa imagen en su mirada. Pero no pienses que la mujer, la señorita, va a ser una fisgona. Bueno, pero piense, eso pasa involuntariamente. Piénsela como una testigo de sus sentimientos. Una fisgona. Que mire para adentro para que vea lo bueno que usted tiene para dar. No tenga tiene miedo. Razón, ¿usted cómo no sabe sé. Que va a ser una fisgona? Capaz que puede ser en español o portuguesa. No, pero no, fisgona no es... Figona cuando está observando. Que bichonea. Que bichonea, ahí está. Está bien, no, chuma también. Es como un sinónimo de chuma. No, una nacionalidad. Disculpe. Sonría. Chuma tampoco es una nacionalidad. Sonría a los demás. Siempre. Ah, pero yo problema de eso no tengo. Sonría con sinceridad. Ah, en ese caso capaz que. Siempre que sonría. Hay otras que son más crípticas. Hola, mi... Alegrar nuestras mejillas. Ah, bueno. Alegre. Ah, me puedo poner un colorete. Un rubor. Alegre su mejilla. Un rubor. Alegre su mejilla, lindo. Me gusta porque usted no sabe lo que tiene que hacer realmente. Yo estoy... Pero... Ah, pero algo tiene que hacer. Yo le tomé tres vasos de rapamiel, ya ahí tengo las mejillas. Tiene su mejilla. Sí. Es la de más caro. Calentita y alegre. Bueno, hay muchas formas de alegrar las mejillas. No sé si hay que pintarla por fuera o por dentro. Sí. Sofocar las pasiones con calor humano. Siempre. Ah, qué lindo. Humano. Bueno, yo en el boliche ahí siempre estaba ahí, donde seamos tres o cuatro en la barra, ahí. Está, no es lo mismo, pero... Y no son las mismas pasiones, tal vez. Pero a veces está casi haciendo cucharita con el de atrás, con el de adelante. Como está medio lleno la cosa. Y cuando se... Claro, y se arma discusión. Y se arma discusión, está ahí. Teta, teta. Ahí ya va, lo mira con... Te mira en los ojos. Ah, ahí sí. Bueno, y cuando juega el truco también. Claro, también. Ahí también mira los ojos. Usted podría recomendar en el libro, si puede hacer un apéndice, sí, como una recomendación de una práctica para lograr esto del amor, jugar al truco como práctica para, bueno, perfectamente, mirar a los ojos, hacer distintos tipos de morisquetas que impliquen algún lenguaje, metalenguaje, bueno, para invitar a... Pero eso es para un libro entero, entonces. Por supuesto, pero por lo menos le agrega la práctica. Le agrega, y ya le sugerimos la compra del libro referido a técnicas y estrategias para el truco sensual. Pues podría ser prácticas lúdicas para el truco sensual. Para el truco sexual. Truco criollo, sexual y sensual. Me gusta. Los de la mesa de al lado tras suyo están mirando. Interesados. Todavía no está a la venta, está en proceso. Ustedes estamos armando todo lo que. Están siendo testigos. La gesticulación. Ahí está. Están siendo testigos la gente, sí, sí, sí, ¿no? De cómo se gesta una idea. Están haciendo señas, están aprendiendo a practicar. No, eso no se hace. No, así no. No. Porque acá también pasan cosas. No. Y eso queda feo. O sea, eso es medio ordinario. Medio, sí, está fuera de lugar. Bueno, pero estamos en un programa de radio. Ah, amigo, no se meta. Quédese ahí con lo suyo. Sin decir lo que hacen, la gente no va a entender. Claro. Tal vez vamos a ponernos más radial. No, sí, tienes razón. Pero ¿qué pasa? Empezar a describir la parte de la baba y todo, no, claro, queda como... Yo no quería ser asqueroso. No lo digas, porque una cosa al ser la señal uno... Además acá, vio lo que dice ahí en la entrada, lo que pasa en el jale y se queda en el jale. Ah, eso sí. Y se puede decir, mire lo que dice abajo, se puede decir un chisme, una cuestión, solo 76 años después de que sucedió. Que es el tiempo. Sí, es una regla complicada. Sí. Hay tres nombres, veo que ahí está la lista de los que han podido. Los únicos tres. Tres nombres, podido. Sí. Y el gallego no está en la lista. No, el gallego no le da todavía un botija para eso. Todavía no llega, le queda. No le queda mucho. No sé si por eso o porque buchonea. Yo no sé. No, lo que el gallego. Tiene una visión anticuada, pero correcta. Correcta. Sí, que incluso la compartió con el mismísimo Carl Sagan. Ah, mira usted. Que no, también estuvo aquí. Ah, cuando vino Astro, le dijo a Buzz Aldrin, y Buzz Aldrin en una entrevista con Carl Sagan le dijo: ¿sabés a dónde tenés que ir? Cuando vayas a Uruguay, no tengo que ir a Uruguay para nada, le dijo. En ningún momento. Carl Sagan. No. Entonces andás solo para ir al Bar Halle. Y ahí vino. Sí. Y hizo uno de los capítulos de Cosmos, lo hizo del Bar Halle. Con razón, yo vi el material firmado ahí del Cosmos. No más. Sagan, decía. Yo pensé que era la saga del Cosmos. Sagan, claro. Mire usted. Sí. No me acuerdo el número ahora mismo. Ah, bueno, preguntaremos al gallego. No, pero vamos a preguntar al gallego después. Porque era como 500 capítulos. No. No, pero además vio que hay una videocasetera en aquel rincón. Ah, usted puede ir y verlo. Tiene toda la colección ahí para verla. Usted puede ir y elegir el episodio que quiera y lo mira. El televisor de tubo. Sí, no, eso es como una zona... Porque vio que usted... Siempre se asocia, ¿no?, todo lo que tiene que ver con el espacio y con esto, a la ciencia ficción, ¿no? Sí, sí. La imaginación. Claro, no, tenía una voz, pero era la del doblaje, esa, no era la de él. Ah, no me di. No era la de él, era de un mexicano. No, discúlpeme. El universo. ¡Ah! ¡Mire cómo le cambió la voz! ¡Ah! ¡Muy bien, Roquecito! Estaba Carl Sagan. Impresionante, Roquecito, como lo matamos porque ahora se dio cuenta que no era Carl Sagan. No es Carl Sagan. No, yo no me lo creo. Sí, no. Ojo, no. Capaz que el hombre hacía los dos idiomas, porque me ocurrió. No. Ahora me estoy desayunando de otras voces también, disculpe. Ah, no, claro, hay un montón de voces. Jacques Cousteau, la de... No. Jacques Cousteau. El de Jacques Cousteau hacía que hablaba en francés, pero no era ni francés. Era español. No. Sí. Ese era Jacques Cousteau. No era Jacques Cousteau. Tampoco. Ay, no me puedo. Y a veces cuando le escucha la voz al verdadero en su propio idioma, qué decepción. Sí, me imagino. Qué decepción. Porque te, escucha, ya no, déjalo al locutor, déjalo al locutor. Ya Cousteau después se tiraba al fondo del mapa, no escuchaba al doble. Claro, sí, no, iba para abajo. Sí, dice que era del Nuevo París, dice que era. ¿El doble de Ya Cousteau? ¿El Nuevo París? Sí, la traducción del Nuevo París. Le quedaba lindo el acentito. Claro, hablaba. Iba a buscar un francés. Como si fuera francés. Y así. La cachanga en la fusca. Mira cómo le quiere, salió un buen imitador. No, ese era el de al lado también. El de al lado, sí, sí, sí. Qué parecido ya gustó. Sí. Bueno, así que Carl Sagan estuvo por acá. Bueno, tenemos un altar ahí para Carl Sagan. Exactamente. Todas las colecciones. Hizo ese capítulo de Cosmo. Ahora que usted dice apertura. Disculpe que yo me intrometa así como. No trajimos, Pérez, esto lo vamos a editar en algún momento y le vamos a poner la cortina de, ¿quiere? De sí. Tenemos que poner la cortina de Tuya Héctor. Yo, pasó una semana y yo no, me tengo que hacer una mea culpa, disculpe. Y otra mea culpa, estoy arrepentido. Como yo te digo. No le mandé nada para hacer la cortina, disculpe. Pero bueno. Está haciendo mea culpa, como en el programa pasado, ¿Sabe lo que tiene que hacer el usted, mismo mea culpa, Rafa? Hace siempre el mismo mea culpa. Un mea culpa tiene que hacer. Sí, bueno, ¿qué va a hacer? ¿Sabe? Porque yo si no, me parece que no. Pero bueno, no. Y no lo prende. No, y ahora que usted dijo de apertura. Lo que pasa es que... El programa pasado estábamos hablando de... Espere que acá está buscando en el archivo que tiene. Estoy viendo a ver si vamos a esperarlo, porque si no, bueno. Yo me voy a comer algo, espere. Ay, va, pique una cosita. Si no, bueno, que... el público que está en sus hogares, que aquí en el jale. Mientras tanto, mientras apoya. Sí. Estamos ahí en la rocola. Podemos ponerlo, Gallego. Dale, ponelo ahí en la rocola. Tuya Héctor en el alma. Cada jugada, cada batalla, Roquecito, nuestra estrella, en la cancha brilla. Ahora empieza a cantar toda la gente. En Amsterdam empezó con un grito gallo. Empezando entonces ahí. Así arranca, qué lindo. La verdad que pasó esto. Qué emocionante tuya esto ahí cuando. Está lenteja la gente hoy. Sí, bueno, se pueden con todo, están comiendo. Cuando escuché apertura, que ustedes estaban la apertura. Y yo que el programa pasado estuvimos hablando de los Juegos Olímpicos. Hablando de apertura. Vio que este año hay Juegos Olímpicos. Ahora, en julio, sí, estuvimos hablando. La apertura de los Juegos Olímpicos, sí. Claro. Y es en París. Sí, claro. Y yo escuché, yo no sé, disculpe que no está, no sé si está chequeado esto, pero lo escuché de buena fuente. Que parece que la apertura se va a hacer con todos los atletas por el río Sena. Cada embarcación va a llevar, o distintas atletas. Embarcaciones. La apertura de los Juegos Olímpicos. Y hay cosas. Pero habían algunos que iban a tener que nadar en el Sena, escuché yo. Y estaban preocupados por las condiciones del río, ¿no? Decían, sí, como que estaba complicado. Está contaminado. Sí, claro, entonces no estaban, que como que no estaban queriendo. El que saliera vivo le daban la medalla. Claro. Sí. El que se mantuvieran vivos los próximos dos años. Le daba la secuelas. Ahí está, sin secuelas visibles, por lo menos. Le entregan la medalla a los cuatro años. Claro, al a los próximos Juegos Olímpicos le dan la medalla así, de facto. Usted llega y tome la medalla. Ahí tiene. Ahí tiene. Ahí llevamos. Así que la apertura va a ser por... Que siempre son muy coloridas, sí, cierto. Y que muchísimas, creo que son de los espectáculos que más gente mira. Sí, sí, sí, sí, junto con la... Miles de millones de espectadores. Con el Super Bowl y todas estas cosas. Sí, claro, porque se junta gente que no se junta, por ejemplo, en el Mundial de Fútbol. Por ejemplo. O que no se junta en el Mundial de Béisbol. Que no sé qué Mundial tienen, porque Béisbol no se juega, la mayor parte del mundo no se juega. Pero bueno, está ahí lo mismo que el fútbol americano. No, pero hay ahí como tips que me llamaron la atención. A ver, cuente, cuente. La apertura fue lo primero, y ahora que hablando de la apertura con esto del tema, me llamó la atención esa. Pero así también van a ser los primeros Juegos Olímpicos que tienen igualdad de género. 50% de atletas femeninas y 50% de atletas masculinos. Equitativo. Es la primera vez que ocurre en la historia de los Juegos Olímpicos. Mira qué dato interesante. Sí, ¿en toda la disciplina? Parece que sí. Me gusta qué esto. Difícil, ¿eh? Es difícil. No sé cómo lo harán. No, hay disciplinas que tal vez son solo femeninas y otras solo masculinas, pero se equiparan. Por la cantidad de atletas en total, no lo sé. Ahí está. Pero no yo es... pienso que capaz que más por ahí. Sí, y lo que escuché también... Me gusta esto del tuya Héctor Olímpico. A mí también, el tuya Héctor Olímpico hasta que terminen las Olimpiadas. Sí, después nos dedicaremos a hablar de los partidos a los que yo voy siempre, ¿no? Claro. No, ahí está, por favor. Sí, sí, que sí. No, pero a mí me gustaría que usted... Perdone, ¿no? Que yo le, capaz que le estoy imponiendo algo, pero no, no me gustaría que usted pudiera comentar aquellos deportes de los que nadie habla. Ah, arquería, por ejemplo. ¿Arquería? Sí. Que es una cosa que a mí personalmente me gusta mucho, sí, pero nadie habla. Se lo ponen a las 3 de la mañana. Grandes goleros. ¿Eh? Grandes goleros. No, no, arquería de arco arquería y flecha. Arquería de arco y flecha, no. Está bien. No, no. Arquería de arco y flecha. O algún otro tipo de deporte, sí, así. El badminton. El badminton, por que ejemplo. Le pegan los pajaritos. Le pegan a los pajaritos. Y bueno, y que usted pueda comentar y darle emoción a esos deportes y mostrarle a la gente que también pueden. Los deportes, el más llamado deportes menores. Menores, sí. Mm. Ahí está, el nado sincronizado. Una de las cuestiones que me enteré también, que no sé si va a ser. Si va a ser calificado, no sé cómo llamarlo, si le van a dar medallas, no sé qué. Vio que a tanto como que impulsan un deporte nuevo a entrar. Sí. Lo que me llamó la atención, que lo llamaron deporte, pero bueno, el breakdance. Ah, pero está bien. El breakdance. Sí, bueno, es una acrobacia. Sí, yo sé. Bueno, con... Sí, ay, es un baile, pero... Parece que lo van a presentar. Es un baile que tiene muchas acrobacias. Sí, sí. Implícita, ¿no? Y tiene algo de capoeira también, de artes marciales. Podemos decir que es una disciplina. Pero además que es cuando usted incluye una disciplina así, la pone en un lugar en el que la disciplina tiene, es un lugar fermentario en el cual crecer. Bueno, primero crece en la calle y después... En las Olimpiadas puede llegar a un nivel esto de excelencia. Es una presentación, creo que no va todavía como un deporte olímpico. Ahí está. Pero ya lo incluyeron, que quizá para la que viene ya tenga su lugar como... Qué lindo, me gusta. Sí, exactamente. Y podrían en algún momento, por ejemplo, incorporar el zapateo. Sí, sí, ¿por qué no? Pero el zapateo, por ejemplo, de acá. El malambo. Malambo. Sí. Zapateo. Malambo y que se enfrente el malambo y el tap. Qué lindo. Sí. Entre disciplinas. Tipo un Got Talent. Un Got Talent, pero hay que uno de los contendientes, une. Ahí está. Papito papá, traca cutacunta. Y se le para así, ¿no? Y el otro le hace traca. Claro, tucu tucu. Ay, se la arrima y le levanta la pera, así como diciendo, ¿y qué? ¿Y qué? No, a ver, mirá, tomá, andá llevando. Qué lindo, ¿eh? No, qué lindo espectáculo. Un duelo. Un duelo de zapateos, pero de distintos estilos. Otra cosa, que estamos hablando de esto, pero otra cosa que parece que va a salir, sí, ya salió, es... Ah, se le ríen ahí. Sí, no te rías. ¿Qué sabes vos? Me parece que las medallas de oro las van a pagar. ¿Cómo que las van a pagar? Sí. Es que se las van a pagar. Espere. ¿Yo puedo comprarme una medalla de oro si quiero? No me entendió. Usted gana una medalla de oro y le van a dar dinero. Bueno. Ahora, yo pensé que usted iba. Decía, yo quiero una medalla de oro. ¿Qué la querés? ¿Cuánto querés? Nado sincronizado. ¿Cuánto querés comprar? 100 metros ya. Y te la dan. Y le hacen la ceremonia, ¿qué? Todo. Con ceremonia más cara. Con la mascota. Ah, qué lindo. Sí, porque ahí tiene que. Viene el público, todo. La azafata. Tiene que llamar a la mascota. La azafata que está en la mascota. Le tiene que poner el podio y a dos más que hayan pagado menos que usted. Claro. Si usted quiere ir primero, tiene que pagar un poco más. Ah, el tercer puesto, porque usted ya todo el mundo sabe que es amarrete. Sí, claro. No, bueno, sí. Hay un mercado negro para todo eso. Claro, y habrá gente que gastará todos sus ahorros en una de bronce. Pero no sé, yo le... Como hacemos en Uruguay, sí. Como una... Que le den dinero. ¿No? Ah, bueno, en realidad... No sé, ¿qué opinan? No sé si vamos a lo que el querido varón pierde, Coubertin, claro. Y es medio alto. Es medio raro. Porque esto es más por el deporte, por el amor al deporte. Por el amor al deporte, exactamente. Eso. Pero bueno, ya que esa mentira no se la cree nadie. Bueno. Yo creo que igualmente. Por el bisbirito. La Olimpiada debería. Mire, yo le voy a dar una opinión que me acabo de. Porque no tenía información al respecto, pero acabo de reflexionar. Yo creo que no debería pagarle nada. Lo que debería hacerse con ese dinero es promocionar que mejoren. Aquellos países las posibilidades de entrenar y de tener acceso a mejores condiciones y que haya otras cosas después que paguen por eso y que funcione todo el año, así los deportistas pueden vivir del deporte dignamente, como vive un futbolista, por ejemplo, o un tenista, o un golfista. ¿Por qué un 100 metros llanista no puede vivir? No digo que es exuberante también lo del fútbol y todo eso, que me parece demasiado, pero demasiado. Pero estoy totalmente de acuerdo. Qué lindo. Se me se paró, no sé si la gente... No llegó a percibir. Percibir auditivamente que... ¿Cómo se pone acá en el jale y usted? Ah, yo acá me remonto, me remonto enseguida. ¿No te parecía que los deportes No. Es el lugar. Pero usted, yo cada boliche vio que le insufla lo suyo. Una personalidad particular. Exactamente. Y Halley tiene también esa magia. Tiene un poder muy interesante. Muy interesante en ese aspecto. Y después otra cosa que... Sí, cuéntenos esto que me cata. Me gusta mucho la información que ha traído. La verdad. Parece con el ser están teniendo un lío. Ah, claro, porque... Porque claro, en París mucha ola... Pero lo hacían en piscinas artificiales. No, no sé. Con olas artificiales. Un problema porque el Sena dice que es chato. Ah, ¿vale? El Sena es chato. Entonces están viendo si las competencias las hacen en esas colonias francesas. Vio que tienen Tahití, que tienen. Pero hay un problema. Vio que los franceses son como muy pro pastor. Sí. Entonces. No crea, Bueno, no crea. Yo qué sé, eso es lo que aparentan. Entonces parece que los locos... Mire el lío que tienen ahora, no lo quiero interrumpir. Está. Gobierna la izquierda, centro-izquierda y la extrema derecha, todos juntos. Todos juntos. ¡Qué lindo! Una batidora. Poquito, a ver, ¿quién prende la batidora? Ya estamos todos, ¿quién prende la batidora? Y nosotros nos quejamos de la coalición. Por favor, acá estamos de fiesta todavía. No, pero parece que no quieren generar... Quieren generar, no sé, vio que esto es todo tan vidrioso, que quieren generar como un deporte más sustentable. Entonces, por el surf. Claro, no, por la gente que lo vaya a ver. Porque dice que si lo hacen en una isla, como en Tahití, no quieren generar una huella de carbono con la gente que va. Pero la huella de carbono la tienen que... Yo qué sé qué. Entonces, tienen un lío. No saben dónde van a hacer la competencia de surf, si en París. 100 Biarritz ahí en una playa de Francia. En cualquier momento se le hacen virtual, se le hacen por Zoom. Ah, yo creo que sí. Es la Olimpiada por Zoom. Yo cuando se vino la. ¡Ah, qué lindo! Porque ahí lo veríamos todo. Sí, claro. Ah, ahora lo vemos también. Tendría. Lo que pasa es que era filmar cómo surcaban la ola. Era más complicado. Un fútbol por Zoom. Te le pasa la pelota de un servidor a otro. ¿Sabe qué lindo va a ser? Yo me imagino en algún momento que usted, en el fútbol o en lo que sea, va a poder ver lo que ve el jugador que usted quiera. que su cámara sea... Los ojos. Exacto. Y estar ahí. ¡Qué mamá! Y sudar también, sí. Y sentir cosas. Ah, y sentir cosas, sí. Ah. Eso puede ser más adelante. Ay, con los ríos que hubo en la tribuna la vez pasada con Colombia, me imagino. ¿Se imagina? Se pone en la cámara del Darwin Núñez. ¡Ah, repartiendo ahí! Y se lo pones en el sutién. Se usan el sutién ese bien, todo censado, sí. Ahí. Que sí, sí. Pero bueno, esas son las cosas que traje por la apertura de los Juegos Olímpicos. Ah, muy pero bien, los tipos ahí que me llamaron la atención, ¿no? Eso me gusta, que fui atrayendo información olímpica, porque sí, es olímpico. No. Y vamos a meternos en clima olímpico. ¿Cómo no? Yo me gusta. Las raquetas colgadas acá que hay en el jale. No, acá vio que seguro. Hay unas raquetas colgadas. Hay unas raquetas colgadas, esa pelota vieja. Sí, sí. Tiene, porque también, al igual que en otro boliche, se mezcla también, sí, claro, el deporte, ¿no? Yo no sabía, pero miraba el casco y había al lado hay un nido de hornero. Y yo digo, qué raro ese nido de hornero de vidrio, pero era el casco, claro, porque en los boliches, claro, hay nido de hornero. Hay porque... nido de hornero, No, pero acá, lo que pasa es que acá está todo muy, muy acondicionado respecto al contexto que te queda. Claro, está ambientado usted. Boliche temático. Exacto. Aquí como la puerta vio que dice estratosfera, ahí es como que usted ya le... Ah, sí. Y vio que la puerta cuando va a pasar hace... Así que... Como si... Igual la tiene que abrir usted, pero hace... Cuando el gallego abre la heladera, sale se despresuriza. Ah, y vio como queda que parece un alien él. Sale como un... Que es medio petizo, sí. Y el que es medio petizón, así. Y esa luz cenital que tiene. Sí, y con el delantal ese que se pone. Este lo está. Hoy a las 7 de la mañana me pedí un jugo. ¡Ah! ¡Me maría! ¿Dónde me mandaron esto? Sí, se asustó. Sí, sí, pero bueno. No. Agradecemos al gallego del Harley. Y gracias, gallego. Sí, la verdad es por pasar, gallego. Por este sitio que han creado él. Ah, muy lindo. Y todos los parroquianos. Muy lindo. Al cual invitamos a la gente a, venir. Repita la dirección, Roquecito. Es Avenida de las Estrellas y Esquina Saturno. Esquina Saturno. Sí, ahí. En el primer anillo, creo, porque vio que las esquinas de exacto. Saturno son... Son varias. Ah, sí, tiene varias. Es una manzana redonda. Es una manzana redonda. Es una cosa rarísima. Sí. Tiene muchos anillos, tiene. Sí. ¿Y sí, sabe sí. cuánto? Esto es para chequearlo. A ver. No lo dijo Carl, pero lo dijo un imitador. Tipo una cuestión 20 metros mide de grosor el anillo. ¿Eh? ¿Serio? ¿En serio? ¿Serio? Usted no me lo cree. ¿Los Saturno? Sí, son una cosa que mide poquito. No, ¿son tan finitos? Son finitos. No puede ser. Yo me estoy yendo de acá, hoy me voy devastado. No, me sacaron la voz de Tarzán. Los anillos. Le están preguntando. No le pregunte, déjenme. No, estos anillos. Me sacaron la voz de Tarzán. Me sacaron. Espere que le va a preguntar ahí a... Sí, qué desgracia, discúlpeme. No, los anillos, esto, déjelo, que yo qué sé. A ver, no, es que estaba la información acá en la cartelera. Lo vi hace ratito, estaba... Ah, fíjense la cartelera acá. Creo que lo... 20 kilómetros, para mí debe ser 20 kilómetros. ¿20 kilómetros? Sí, 20 kilómetros. Si se miran de acá. 20 kilómetros, sí, ¿qué dije, metro? ¡Ah, no! ¡20 metros! ¡Claro, no! Dijo metro, ¿no? Capaz que dije metro. Y nosotros los dos entendimos metro, a mí me parece. No, igual acá tampoco, la cartelera esta no, esta era la... Ah, pues se borroneó porque ahí hay la botella. ¡Ahí dice metro, sí, pero son kilómetros! ¡No arreglaron la botella, gallego! ¡Ay, se manchó todito el cartel ese! ¡Te falta la caja! Pero qué pasa que una información que esta no la encuentra en ningún lado. No. Esta cartelera. Pregúntale a Google. ¿Qué altura tiene? Los anillos de Saturno, hay que preguntarle. Pero me confundí yo. Sé que cuando lo vi, digo, no puede ser. Y era nomás. Según lo que decían, ¿vio? Y yo como tengo mucha apertura al conocimiento que me dice un astrofísico. Porque ves cuando uno le dice, si yo soy astrofísico, te digo tal cosa. El mate está frío. Yo le creo. Usted sabe que yo me puse a leer un artículo acá que tenía el gallego pegado en la ladera. No hace mucho. Él los pega porque sabe que le interesa el instituto. Tiene pegotes, recortes de diario. Ah, tiene menos de un kilómetro de... No, ya me digo. Menos de un kilómetro. De espesor, tenía razón. ¿Cuánto? A ver. Dice 2,5. Miden unos 275.000 kilómetros de anchura anular, lo que representa... No, pero ¿qué es esto? Y vio que de altura de... No, acá dice... Los anillos rodean completamente a Saturno y tienen unas 170.000 millas de diámetro. Mm-hmm. Sí. Esta es casi la distancia entre la Tierra y la Luna. Ah, sí. Y aunque se extienden centenares de miles de millas alrededor de Saturno, tienen menos de un kilómetro de espesor. Menos de un kilómetro de espesor. Y le voy a decir cuánto aproximadamente cuando me sea 8 posible. Cuadras, era 800 metros, póngale. Ahí está, ¿qué dice? No, ¿qué me sale? Me bajó. 10 metros era poco, de verdad. Bueno. 10 kilómetros sonaba más razonable. ¿Por qué el grosor de los anillos? Mire, le puedo dar más información. ¿Por qué el grosor de los anillos de Saturno es tan pequeño? Dice acá. ¿Está? Y la Tierra. A ver. Le voy a contar lo que vi ahí. Primero conviene recalcar el hecho de que los anillos de Saturno son extraordinariamente planos. Mau, a la puya. Entonces, ¿por qué? El anillo. Mire cómo lo cambió el Halley. Sí. No puede estar mucho tiempo acá en el Halley. Lleva la versión. A otra dimensión. Es que me dejó. Se le quedó, quedó en el espíritu del hilastro se le metió adentro. Me dejó enganchado porque uno tío tiene la mirada esa de los Saturnos. No, ah. Le voy a leer eso que le voy a contar lo que viene el recorte. ¿Qué vio en el recorte? Usted sabe que ahora en una de las últimas misiones que hicieron no sé de cuándo a la luna trajeron una piedra. ¿Sí? Y la empezaron a estudiar, ¿no? Claro. La trajeron. ¿Y qué tenía la piedra él? ¿Qué tenía? Un pedazo de como de granito. Entonces dice, ¿cómo de granito? ¿Cómo de granito? ¿Te hago un meteorito? ¿Cómo de granito? Dígame usted. ¿Cómo de granito? Parece, ellos dijeron lo mismo. Claro, ¿cómo de granito? El granito es algo que se da solo en la Tierra. Claro. Entonces dijeron, ¿cómo es esto? En la Luna. Ah, claro. Parece que no sé cuántos miles de millones de años hubo una colisión, parece, en la Tierra, y la Tierra como que le explotó un pedazo. ¡Parió la Luna! Y volaron pedazo, ¿y dónde fue caer ese pedazo? En la Luna. Ah, usted dice, ya estaba la Luna formada. La Luna ya estaba. Yo pensé que la Luna había salido de una colisión con la Tierra, que hay una teoría. Hay una teoría, sí, claro. Ya estaba formada la Luna, y parece que un pedazo de la Tierra fue a dar a la Luna. ¿Qué me dice? Mire, una pedrada le tiramos. Ah, claro. Está la trajeron de vuelta, digámoslo así. Ah, mira lo que encontramos. Parece que se le cayó a alguien. No, está lleno de recortes, le queremos decir a la gente. Sí. Y algunos recortes son solo el titular, como hacen ahora. Ah, sí, porque la gente no lee más que eso. Sí, ahora es. No, pero creo que eran noticias que el gallego solo dejó el titular, como que. Y entonces queda como un misterio. Ah, tiene razón. Que este lugar es un lugar donde uno, cuando entra, se abre al misterio. Es que es justamente por ahí el camino, ¿no? De adentrarse en ese. En ese misterio que a veces no es lo desconocido, sino que es un misterio. Lo por conocer. Lo por conocer. Así que como el misterio es lo por conocer y como nosotros ya nos conocen, ¿verdad? Por lo menos por la radio, vamos a irnos y dejarnos con otros misterios. Y nos vamos a ir en búsqueda de algún misterio. Como podríamos seguir perfectamente, mejor terminarlo acá. El boliche vamos a estar acá. Sí, nosotros, si quiere alguien arrimarse. Sí, vamos a estar acá. Cortamos la transmisión, nos vamos de lo que es la escucha de la gente. Perfecto. Claro, no, de acá del bar no. Nos vamos con el misterio que el bar implica para quien no lo conoce, para quien lo conoce con también justamente el misterio que implica. Y nos iremos con el querido Juan Ros. Una lectura que le comento, Roquecito, así dentro de esta rareza, la seleccionó el Ampolla. Exactamente, la seleccioné. Resulta que vine acá cuando entro. Temprano, fue el primero, después de usted llegó. Cuando entro, estaba el libro este. Está muy rico esto, le dije. Ah, sí, bueno, cómaselo todo. Al final se lo estuvo pellizcando hasta ahora. Ahora termina el libro. No pasa nada, estaba para comer. Ah, vio cómo están esos chicharrones. Muy rico. Bueno, eso es los partedientes. ¿Eh? Tiene convenio con el chef. Yo estoy chupando uno hoy de las 8 de la mañana. Y bueno. Lo distrae el otro. Mire que está cambiado. Y hoy está cambiado. Vino temprano, vio el libro. Exactamente. Y bueno, y me atropellé con el libro y el libro cae en una página. Ábreme de lo levanto y lo voy a cerrar y de pronto miro y veo la palabra misterio. ¿Qué dice acá? Y lo leí. ¿Y lo leyó? ¿Se le dio por y leer? Y dije, esto perfectamente puede ser. Para el cierre de este programa. Para este lugar. Además. Para este lugar, justamente. No, por los para misterios este que encierra el universo. Es que este lugar, sin dudas, le mostró este poema de Juarros, que leeremos. Adelante. Y que será la despedida para la gente que nos está escuchando, pero no para nosotros. No. Y dice así: un misterio cuyo mayor misterio sea su claridad. Un misterio que consista en mostrarse. Un misterio que desnude la palabra del hombre hasta volverlo un perfil de roca en el silencio. Un misterio al que haya que acostumbrarse como un ojo a una nueva forma de luz. Y entonces plantar allí los últimos jirones, los jirones que engendran su propio viento para poder flamear donde todo termina, donde solo es posible la suprema, suprema claridad del misterio. Oh, ¿qué misterio? Un misterio, literalmente, un misterio que le damos a la audiencia y un misterio que nos damos a nosotros. Estaban esperando con respeto a que usted terminara. Y ahora cuando nos retiremos, también aplaudirán cuando digamos, en este misterio de programa y este misterio de ser que somos, hasta la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! ¡Salud, Chacho! ¡Salud! ¡Ahí está! ¡Gracias por todo! ¡Muy lindo, Gallego! ¡Vos, Gallego! Sí, sí. Serví otra. Llévate acá la. Sí, porque está. Y decirle al Luisito que venga. Que tengo que hablar con él. Propuesta romántica y amorosa. Súbese a esta y todo será color de rosas. Si la unión hace la fuerza, no se quede solo. Con amor y con eterno filo mármol, ganó.